Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¿Qué tal, amigos? Les habla el profesor Oscar Núñez desde otra vez, desde su programa, el programa de todos nosotros, charlas de identidad y tradición, aquí desde las instalaciones de la Casa de Cultura del Instituto de Cultura de Jutepec. Para todos ustedes, recuerden, estamos en los teléfonos, en línea también, y por cualquier cosa, un recado a nuestro celular, 3848-233, antes con el 777. Bueno, pues este, lo importante del día de hoy es, y como siempre, haciendo una pequeña revisión del día de hoy. Hoy lunes 27 de abril, estamos hablando que estamos en un día 13, Matlacli Huenyey Mazat, precisamente de la veintena Huey, la pequeña velación, ¿sí? La pequeña velación, Huitzosochtli, en donde... Estamos hablando ya de un año 3 Carrizo. Es muy importante que estemos teniendo, llevando esta cuenta, porque el calendario representa una cosa muy avanzada para nuestros pueblos de antaño, que hoy, comprometidos con la palabra, con lo correcto y lo conveniente de nuestros abuelos, hoy vamos a retomar qué es el número 13 y el concepto de venado para nuestros antepasados en su cosmovisión. Dicen que sería la fuerza del día de hoy. Uzmatlatli Huenyey en náhuatl es el 13, 10 y 3, Matlatli y el número 3. En maya se dice Oxlajun, en purépecha es Tembeni Tanimu, en otomí Reteja Amayinu, disculpe mi otomí, es tremendamente difícil, en mixteco es Ushi Uni. Se representa dos barras y tres puntos. El 3 es uno de los factores más importantes en la matemática de nuestros ancestros, porque tiene como cifra clave para conocer los ciclos de los astros móviles de la jícara celeste, como los ciclos de gestación de muchos seres que viven sobre la Tierra. En el caso de nosotros los humanos, para formarnos dentro de la matriz femenina tardan 13 veces 20 días y una vez más 13. Es por eso que para nuestros antepasados, y por ello y por otras cosas, es importante el 13, porque desde el momento de ser depositada la semilla preciosa del hombre hasta el instante que nace el nuevo ser y que aspira el ijiyot, que es el aliento de vida, que también le llamamos aire o espíritu, al salir del seno materno, el ijiyot entra con toda esta fuerza calendárica de radiaciones cósmicas y terrestres. 13 veces 20 son 260 días, la cuenta completa de un tonalpohualli, o sea, un calendario solar, un calendario lunar. La combinación de estas probabilidades del destino nos ofrece varios caminos con la responsabilidad de elegir el adecuado para desarrollar el potencial que la naturaleza nos está otorgando con estos días. Nosotros, como seres humanos, el número 13 se manifiesta al entretejer la vida, lo que emprende y los objetivos logrados con la que todos los seres vivientes dentro de un marco de respeto a todo lo que existe. El 13 es el florecimiento. Hay una metáfora que nos dice: quien posee la esencia del número 13 es aquel que después de haber florecido está en condiciones para dar frutos. Si hay frutos, hay continuidad en la semilla, pues se ha dejado ya huella sobre la tierra. Esto es muy importante para nuestros pueblos, tanto actuales como ancestrales, puesto que la semilla y la continuidad se da gracias a, o sea, es resultado de esa gran pregunta de la inmortalidad en el ser humano. ¿Cómo voy a ser inmortal? A través de la semilla. Y el que llega a ser 13 en esta esencia del número 13 lo acompaña en el códice borbónico Xitlaninicue, aquella que se dice que tiene su falda llena de estrellas, así como la Huatlicue, que tiene su falda llena de víboras o de serpientes, que es otra cosa que la energía terrestre, diversas formas de energía, no nada más del agua, también pueden ser energías telúricas, electromagnéticas, térmicas, La que tiene su falda de estrellas como energía femenina se desprende de los grandes grupos estelares que inundan a la Tierra con esta semilla de vida. Hay un autor que estamos referenciando, Edward Seller, que identifica a Citlalinicue como Ilamatecuhtli, que es otra representación de la Tierra, pero ya como mujer madura. Ilama también se le llama a las mujeres maduras. Allá a Xochimilco, al cerro del Ilama, donde hay bellas petroglifos en sus costados, un lugar ceremonial. Mandamos saludar a nuestros amigos, si nos escucha Xolot de allá del grupo de Xochimilco, el grupo de danza, el abuelo Xolot, una gente de mucha importancia que vino por acá a visitarnos el 21 de marzo. En otras fuentes también solamente se refiere a Sihuacóatl, mujer con cuerpo de serpiente que representa la energía acumulada en la falda de la tierra. Todos estos conceptos eran netamente una desventaja el que los poseyeran aquel entonces, hablamos de unos 300 o 400 años, dado que el concepto de serpiente todavía para muchos nos mueve por el sentimiento de malignidad, el sentimiento que nos han inculcado acerca de este gran animal, de este reptil, que lo identifican con la maldad, con el maligno. Pero no, el cuerpo de la serpiente está representando la energía en diversas concepciones. En el Tonalámat de Aubin, el pico del oro, se asoma una hermosa mujer llamada Xochiquetzali como símbolo en el 13 de la hermosura que existe en todas partes. El ave del número 13 es el oro de color verde, rojo y amarillo, alegre y ruidoso, recibe los nombres de Toznene, allá en la Huasteca, y Cochotl, en la lengua náhuatl del antiplano. Pues bien, esta es parte de nuestro sistema calendárico que se fue perfeccionando a través de la interacción y equilibrio entre seres humanos y naturaleza en nuestros pueblos originarios. Ahora, Mazat, la contraparte Mazat, venado, nos han indicado, hemos hecho a veces algunas reflexiones históricamente cuando nos hablan de los hombres venado, cuando llegaron los europeos. El venado era uno de los animalitos más respetados, más grandes de Mesoamérica, y se les dieron cualidades muy interesantes, dice nuestro libro del maestro Arturo Mesa, el Caupowali, collar de turquesas engarzadas en oro del sol. Identifica que los venados en la naturaleza están siempre atentos a lo que sucede. En las cercanías son nerviosos, tienen oído muy fino y sienten con la piel. Recordar que esto también se puede hacer caracterizado a los hombres que nacen y mujeres que nacen en este día, en un día más. Tienen el oído muy fino, sienten con la piel y se asegura que oyen con las pezuñas. Yo creo que sienten las vibraciones, estos animalitos. Corren rápido por el monte y no les gusta vivir en cautiverio. Su nombre en náhuatl es Mazatl. Es un animal hermoso de porte y cuerpo ágil, inquieto y perceptivo. Siempre está pendiente de los sonidos que trae el viento. Vive en los montes en constante libertad. Es muy sensible a los cambios. Su aspecto físico es armonioso y elegante. Son nobles y les gusta correr, sintiendo la lluvia y el viento por recorrer su piel. Yo quería hacer un comentario. Esto de Mazatl, hay gente que dice que el Mazat es un nombre para darle a alguien de sexo femenino. A veces conocemos a varios, a nuestro amigo Roberto McWill Mazat. Le mandamos un saludo desde aquí. A mí me han dicho que el masculino de venado es Marra o Marro. Sí. Entonces, pues ahí lo dejamos, a ver si alguien nos habla para darnos la diferencia que en este idioma precioso que es el náhuatl, entre el Marra y el Mazatl. Nuestros antepasados lo relacionaban con el sol, con el calor y con el fuego, por lo que es identificado como un animal solar. Se identifica con algunas aves también, el día de hoy, la energía del día de hoy, con el colibrí, Xochipilli también. La gente que nace en Mazatl se asegura que son inquietos, nunca se sientan atentos, una atención despierta, sensibles al cambio y les agrudan los cambios, los espacios abiertos. ¿Qué es lo que las consideraciones negativas que tienen es que en el campo son nerviosos e inquietos, son muy afectivos, llegando incluso al sacrificio por los que aman. Pueden llegar a ser tan nerviosos a extremos de ser paranoicos. Hablamos de nuestra gente. Pues bien, esto es parte del inicio de nuestras reflexiones sobre la herencia cultural de nuestros abuelos. Fíjense que me llegó por aquí una gran información, principalmente de Brigitte Leander, o Linder, no sé cómo se escriba, yo lo leo como se escribe Leander, Brigitte. El libro se llama Herencia Cultural del Mundo Náhuatl a través de la lengua. CEP Diana, CEP 70, colección CEP 70 Diana. Vamos a leer algo, parafraseando un poco lo que nos están dando en Radio Educación a través del Instituto Mexicano de Radio y Televisión del Estado de Morelos, en donde nos hablan del náhuatl que no sabemos que sabemos. Pues el día de hoy tenemos los elementos para hacer algo muy similar aquí con ustedes el día de hoy. Pero antes de empezar a hablar sobre la belleza de la herencia cultural del mundo náhuatl a través de la lengua, de esta lengua, de este idioma, yo le llamo idioma, a menos de que podamos discutirlo, platicarlo y llegar a una conclusión para seguir aprendiendo en este camino del idioma náhuatl. Este autor comenta, principalmente hace una gran, vamos a llamarle, una comparación de lo que existía y lo que llegó. El gran avance evolutivo que teníamos y cómo va llegando y va cambiando. Hay que ser sinceros, en el mundo náhuatl, la cultura que heredamos, la cultura mexica, es una de las más recientes de tantas que hubo que manejaban la cultura náhuatl. O sea, la cultura náhuatl es un gran grupo que se fue diversificando hasta al final nos lo representa la cultura azteca, que le llaman azteca, que son mexicas. Dice, como cultura náhuatl está implícito toda una cosmovisión. A través de los milenios hay toda una cosmovisión que está impregnada en la lengua. Vamos a leer algo de la página 14, donde dice que nuestras culturas ancestrales están impregnadas por el eterno deseo de encontrar la verdad. Para los nahuas, la palabra neltilistli, o es la raíz, es el fundamento de una cultura. Todos sabemos que una cultura, básicamente, su identidad está basada en la lengua, en la comida, en la ubicación geográfica, en las costumbres y en los usos. En este caso, el fundamento de su existencia en nuestras culturas, como lo que acabamos de comentar, era en la lengua. En la literatura náhuatl se percibe una gran búsqueda de la verdad. Puede que nadie diga la verdad en la tierra, a veces se señala, pero brota a través de la incertidumbre del mundo sonámbulo del Tlaticpac. Tlaticpac como tierra. Una luz, la esperanza de algo que va a subsistir. La creación artística del hombre. La poesía, Inxochilincuicatl, la flor y el canto. Tal vez lo único verdadero en la tierra. Azotleneli, Intlaticpac. En el momento de crear una obra de arte, en un estado de inspiración, el artista náhuatl había logrado la unión con lo divino. Era entonces un tlayoltehuani, el que endiosa las cosas con su corazón, y podía entonces transmitir este endosamiento de las cosas, convirtiéndolas en divinas, inmortales. Y así lo dice el poeta, no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, que se reparten y se esparcen. Había además en la literatura lírico-filosófica náhuatl una épica que contenía toda la historia de los pueblos náhuas, sus migraciones, sus guerras, la sucesión de sus reyes. Estos pueblos, a estas altas culturas civilizatorias, tienen una pronunciada conciencia histórica. Se tomaba nota de los acontecimientos por personas sabias en las distintas ramas de la historia. Pintaban los códices, que luego guardaban en casas especiales junto a los templos. donde estaban cuidados por los sacerdotes. Eran los llamados Shupowali, la cuenta de los años, y algunos de ellos, especializados en este tema, los iban guardando. Ayudada por la base de códices pictográficos, se desarrollaba la tradición oral, largos poemas memorizados, que relataban el pasado histórico. Se oirá decir lo que se puso en papel y se pintó, comentaban los sabios. Aquí hago una pausa para comentar. Sí que era interesante el manejo de la memoria y de la visión. Ahora es muy difícil que podamos tener una retentiva muy alta, y yo creo que esto a la larga va afectando a la gimnasia cerebral. Si no memorizamos, hacemos ejercicios de gimnasia cerebral, vamos a terminar padeciendo tantos problemas de origen mental como el Alzheimer y algunas otras pérdidas de memoria por falta de entrenamiento. Ahora todo lo tenemos en agendas, todo lo tenemos en celulares, independientemente de que ahora hasta las cuentas las hacemos por medio del celular, no, ya no hacemos cuentas manualmente. Y después estaremos hablando del Nepowalsinsin, saludando a nuestro hermano Everardo Lara González, rescatador oficial de este gran instrumento de cálculo y de cómputo. Pues sí, ahí eran los códices, se guardaban y aprendían también poemas memorizados, relataban el pasado histórico de los pueblos. Se oiría decir que lo que puso en papel y se pintó, los sabios solamente lo sabían y lo comentaban. Los que tenían su cargo de componer, pintar, saber y enseñar los cantares y los poemas eran los tlamactinime. Según lo traducían como sabios y filósofos. Estos eran personajes sumamente importantes en el mundo náhuatl. Tenían al mismo tiempo el papel de sacerdotes, maestros, moralistas, humanistas, astrólogos y científicos. Sus características se reflejaban en los nombres tantos que les daban, como Neltilistli Tamaxtiani, maestro de la verdad, Tezcuitiatiani, el que hace a los otros tomar una cara, una personalidad, Teixtlamaxtiani, el que hace sabios los rostros ajenos, Tetezcuahuiani, el que pone un espejo delante de los otros, y Teixnetlocaneco, el que humaniza el querer, el que humaniza el querer. Son términos que a nosotros se nos hace difícil, hay que reflexionarlos. Todos queremos tener todo, ¿no? Y realmente aquí yo creo que lo que se refiere es querer lo que se tiene. Esto es lo que hacen los maestros antiguos para nosotros. Otra creación impresionante del pensamiento náhuatl era el sistema de derecho, fruto de su gran concepción de la ética. La educación náhuatl tendía a creer no solo en lo a crear, perdón, no a creer. La educación náhuatl tendía a ser no solo los rostros sabios, sino también corazones firmes como la piedra. Es decir, estaba en manos de los educadores transmitir a los jóvenes tanto conocimientos abstractos como ayudarles a formar un fuerte y estoico y una conciencia social y moral. ¿A qué nos referimos esto? Yo lo entiendo más bien como alcanzar la sabiduría a través de un corazón firme es dominando mis emociones, dominando mi ego, dominando mi situación visceral, mis corajes, mi intolerancia. Esta es gran parte de lo que ahora se hace. Perdón, ahora no se hace, ahora va por un cúmulo de conocimientos que te acreditan con un papel. Pero ¿quién de nosotros nos enseñaron a controlar nuestras emociones? Y es por ello que me encanta la cultura náhuatl, y también podemos ver algunas cosas como las disciplinas marciales de hoy en día que te ayudan a controlarte. Ya estaremos invitando a alguien que nos venga a hablar sobre las disciplinas de artes marciales. Pero en un momento más vamos a continuar con este bello recuento de lo que es la cultura náhuatl y su legado a través de la lengua náhuatl. En unos momentos más y regresamos. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. A las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero.

Derecho a jugar. Derecho a una identidad. Las niñas y los niños tenemos derechos. Las niñas y los niños tenemos compromisos. Compromiso de hacer la tarea y estudiar. Compromiso de cuidar el planeta. Compromiso de respetar las reglas de la casa, de la escuela y de la comunidad. Pero sobre todo tenemos derecho a vivir libres de violencia y discriminación. 30 de abril, Día de las Niñas y de los Niños. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! QDB, Ciudad con Sentido Social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Buenas tardes de otra vez, aquí estamos con ustedes, ahora para continuar con lo que era la educación náhuatl. Nos comenta Brigitte Allender que la educación en náhuatl tendía a crear corazones firmes como la piedra, es decir, estaba en manos de los educadores, transmitir a los jóvenes conocimientos abstractos para ayudarles a formar un carácter fuerte y estoico y una conciencia social y moral. Debían aprender las reglas básicas de las relaciones humanas, respetando a las personas y en todo entregarse a lo conveniente y a lo recto. In quiet, injection. Esto constituía la base del pensamiento jurídico náhuatl. Había leyes civiles, mercantiles, penales, procesales e interestatales. Los castigos eran característicos por su severidad. Actos que intentaban poner a la persona en vergüenza, meramente rapándole la cabeza y finalmente en ocasiones hasta la esclavitud, pero era menos frecuente la muerte infamante. Astronomía, poesía, historia y leyes se aprendían de memoria en las escuelas, los Calmecac y los Tepoxcali, a las que iban todos los jóvenes nahuas. La tradición oral era de primordial importancia, pero como base estaban siempre los códices donde se conservaban los datos en escritura pictográfico-ideográfica y en parte fonética. El hecho de que no usaran un alfabeto enteramente fonético se ha tomado muchas veces como una crítica en contra de su civilización. ¿Cómo entonces analizar este hecho? ¿Hubiera sido realmente adecuado para ellos? En realidad, fue en el cercano Oriente y en el México antiguo donde primero surgió, con independencia, alguna escritura de tipo fonético. Se han encontrado jeroglíficos fonéticos, dice la autora, que datan en varios siglos antes de Cristo y en la zona del Golfo de México, considerando la antigüedad de la tradición de la escritura fonética en esta parte del mundo. Es menester investigar por qué no se había desarrollado más. La escritura fonética se usaba casi exclusivamente en los nombres geográficos para expresar sílabas. En el caso especial de estos, no cambian de un idioma a otro. Pero dios es la circunstancia que en el imperio, en el mal llamado imperio azteca, igual que en el tolteca, había gran diversidad de lenguas. Si se hubiera mandado un mensaje en náhuatl, escrito solamente en caracteres fonéticos, a una provincia, digamos, de habla mixteca, hubiera sido un proceso bastante complicado tener que andarlo traduciendo y luego contestar en un idioma para ellos extraño. Sí, la matrícula de tributos hubiera tenido que traducir a gran cantidad de lenguas. La escritura pictográfica tiene la ventaja de que una vez aprendida se puede entender internacionalmente y en todos los tiempos. En China, Los habitantes no quieren hasta la fecha abandonar su antiguo sistema de escritura estilizada pictográfica, como la de nuestros antepasados, porque es la única manera en que se pueden comunicar todos los habitantes de un país que cuenta con tanta variedad de dialectos. Además, solo así han podido leer y entender su muy vieja literatura escrita en una época en que se hablaba un chino bastante distinto al actual, sin modificar los antiguos textos. Parece entonces que los nahuas, aunque conocían el método fonético de la escritura, no les convenía utilizarlo por razón de la diversidad de lenguas. Así es que el uso del idioma náhuatl no estaba concentrado en un territorio cerrado, sino que aparecía en grupos intercalados con tribus de otras ramas lingüísticas. La razón se debe de buscar en las migraciones de los toltecas, o posiblemente algún pueblo más antiguo de habla náhuatl. Curioso es el hecho de que había pueblos que étnicamente no eran nahuas, pero que hablaban este idioma. Sí, parece ser indicio que lo habían aprendido de algún pueblo vecino o que dominaba a la comarca. Cuál haya sido ese pueblo tan fuerte es difícil saber, pero es evidente que no era el azteca, ya que su imperio había existido muy poco tiempo y el proceso de la adopción de la lengua de un pueblo a otro pueblo es muy lento. Eso nos indican los lingüistas. Cualquiera que haya sido el motivo de esta influencia, constituye otra prueba de que el náhuatl es muy antiguo y que es una de las principales lenguas en México. Hay que distinguir entre el náhuatl clásico, el hablado antes de la conquista, lógicamente, y el actual, llamado comúnmente mexicano, el cual ya ha sido corrompido y sin su antiguo vigor por el contacto con el español y por su condición de lengua hablada por una clase oprimida, se convierte en un idioma, como muchos le llaman, en una lengua, en un dialecto. El clásico, el que hablaban en Milpalta, por decirlo así, era un idioma sumamente exquisito, sonoro, tenía un buen equilibrio entre consonantes y vocales, de ritmo constante, porque todas las palabras eran graves y muy eufónico, porque carecía de sonidos toscos y difíciles como la J y la R, la cual ahorita nosotros tenemos ya grandes problemas porque a la fecha decimos algunas palabras con J donde va la X, como Mexico, México, Jutepec, Xutepec, y la R, que son sonidos toscos para el idioma náhuatl. Este idioma se prestaba muy bien a la poesía y a la retórica. En náhuatl tiene además la cualidad de ser extremadamente polisintético. ¿Qué es esto? Es un pensamiento complicado en donde se puede sintetizar este pensamiento en una sola palabra por medio de elementos constitutivos. Hay otros idiomas que tienen esta misma conformación, como el alemán y el griego, pero en el náhuatl el efecto es todavía más compacto, porque se facilita el proceso de composición por la ausencia de cópulas, rasgo común del náhuatl con lenguas como el hebreo y el ruso. Ejemplos de esto es la ingeniería lingüística náhuatl, como lo llama atinadamente el doctor León Portilla en su libro Filosofía Náhuatl, en donde las palabras, como las antes citadas hace unos momentos, como tlayoltehuani, el que endiosa las cosas con su corazón, es decir, el artista, y la palabra textlamaxtiani, el que hace sabios los rostros ajenos, el concepto náhuatl del maestro se diversifica. Es así como en el idioma nuestro, el originario, es una de las manifestaciones culturales más palpables. Es la medida común que es que revela tanto el aspecto abstracto como el concreto de la civilización de un pueblo, porque los hombres tienen la necesidad de expresar todo lo que constituye su mundo, externo e interno, en el idioma. Por eso se ha dicho que la lengua es el índice más exacto del grado de cultura alcanzado por quienes la hablan, más que por su fonética, porque por el mundo se cristaliza en ella, partiendo de esta base. Mucho es lo que se puede deducir de la cultura náhuatl a través de su idioma. Datos que no obtenemos de otras fuentes, ya que el náhuatl es la lengua más amplia y copiosa que se ha hallado a la hora de la llegada de los españoles, es que es suave y armoniosa en sí mismo, es señoril, de gran presunción, compendiosa y de fácil y de dócil. Esto lo manejaba Muñoz Camargo en el 1892 en la historia de Tlaxcala. Es también, dice el autor, es cortesana, singularmente expresiva, por lo cual han apreciado y celebrado cuantos europeos lo han aprendido, hasta llegar algunos a concederle ventajas sobre la lengua latina y sobre la griega. En la copia de verbales y nombres abstractos excede sin duda la lengua mexicana a cuantas conocemos. Tienen muchos frasismos tan expresivos que sirven de hipótesis de las cosas, especialmente en la materia del amor. Esto lo maneja Clavijero, Francisco Javier, en su Historia Antigua de México. El náhuatl posee todas las cualidades de una lengua culta. Su pronunciación es fácil, armoniosa y clara. Su vocabulario es muy rico y los procedimientos de composición que le son propios permiten crear todas las palabras indispensables, especialmente en el campo de la abstracción. Se presta también admirablemente a comunicar los matices del pensamiento y todos los aspectos de lo concreto. Se acomoda tanto a la concisión lapidaria de los anales cuando la retórica florida de los discursos y de las metáforas poéticas hace lo suyo. Era materia prima de selección para literatura, dice Jacques Chustel en su libro La vida cotidiana de los aztecas del valle antes de la conquista española. Entonces, finalmente, hablamos la riqueza del náhuatl permitía al hombre educado usar todos los recursos, acumular sinónimos, paralelismos, asonancias, alteraciones, metáforas y simbolismos. Y este era el modo de hablar del hombre culto de la antigua México Tenochtitlan. Es lógico pensar entonces que los nahuas formaban un pueblo de alta cultura al nivel de otros de grandeza civilizatoria en la antigüedad. Sin embargo, el nombre en la cultura náhuatl se ha casi perdido para la posteridad. Los que aparecen en la historia como los más glorificados, sin duda, por las grandes masas, actualmente nada más son los aztecas, por el hecho de ser un último pueblo náhuatl que sucumbió ante las espadas castellanas. Los aztecas es indudablemente un pueblo enérgico y guerrero, pero no siempre tan digno representante de los cultos predecesores, como los toltecas, tan digno representante de sus cultos anteriores. Solo heredaron y modificaron una cultura iniciada antes en el Valle de México. Pues bien, esta es una pequeña reflexión que aquí le vamos a dejar como introducción a nuestro tema, porque quiero ir viendo algo que vi en internet que me llamó mucho la atención, que decía algunas queriéndonos dar clase por internet, algunas cosas que se me hizo interesante manejar. Nos maneja que apapacho se decía que era acariciar con el alma. Yo les voy a comentar lo que vemos en este vocabulario, y dice que el verbo apapachar viene del náhuatl, del verbo náhuatl papatzoa, que es ablandar algo con los dedos, porque está formada por la reduplicación de la primera sílaba del verbo patzoa, que es apretar, lo que indica hacerlo varias veces, papachar, apapachar. Hoy significa hacer cariños, masaje en un enfermo, apretones suaves con los dedos en el cuerpo. En sentido figurativo significa mimar, tratándose de niños. La palabra se usa en México y existen variantes como papachar y hacer papachos. Pues sí, yo no vi nada que tenía que ver con el alma, pero bueno, en esto de las interpretaciones se rompe géneros. Apachurrar, otra palabra náhuatl que viene del verbo patzoa, muy similar a la anterior, que significa igual apretar. Palabra híbrido con prefijo y sufijo españoles. El significado es el mismo en su forma castellanizada: aplastar, arrugar, apretar. Se usa también en Cuba y en Colombia actualmente. Y recuerden, patzoa es el verbo y le agregaron el prefijo a y el sufijo rar, apachurrar. Pues bien, vamos a terminar por el momento con esta última palabra que es común, todavía algunas gentes lo comentan, el coco. ¿Qué es el coco? La hora macabra. Sí, la hora interesante de las leyendas, porque ¿a quién de nosotros no nos asustaron con el coco? Se dice que en náhuatl y es apócope de la palabra cocolistli, que significa enfermedad o epidemia. Se usa la palabra en el sentido de monstruo o ser fantástico para espantar a los niños cuando se portan mal. Pero realmente lo que significaba la expresión de que ahora asustamos a los niños, de te va a llevar el coco, bueno, los niños de hace 30 años, ¿no? Es que realmente sí va a enfermar el niño. Las expresiones tener coco y hacerse coco significan o significaban herirse, tener un dolor, y solo se usaban en un lenguaje de los niños pequeños de nuestra cosmovisión náhuatl. La palabra es común en España, donde también hay la expresión como la de parecer un coco, que es algo así como ser muy feo. Y coconete, que viene de la palabra coconet, forma afectiva de conet, que es pequeño niño. La duplicación de la primera sílaba se usa para dar un efecto de intimidad. El significado moderno es el mismo, que es pequeño. Hablándose de un hombre, despectivamente, quiere decir bajo, y es para minimizar a un hombre completo y maduro, hacerlo ofensivo. Pues bien, esto es del coconete o conet, que es parte de lo mismo. Es mejor que andar diciéndole a nuestros hijos escuincle, porque escuincle en náhuatl es perro, y la palabra perro pues no es conveniente para decírselos a nosotros. Era la parte de desprecio que nos hacían en gran medida algunos encomendadores, y se quedó para el futuro, para nuestro pueblo. Por eso es conveniente conet o pilsin, ya de mayor cariño, nuestros niños, nuestros conet. Pues ahí le dejamos el día de hoy. Estamos, recuerden, aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y recuerden escribirnos, hacer sus comentarios en la hoja, y en su momento los vamos a invitar a los eventos que se están haciendo en estas fechas sobre la danza, cursos de náhuatl y de terapias. Queremos también agradecer a nuestros compañeros que nos han permitido trabajar con todos ustedes la cultura y la tradición, a Roberto Macuilmaza, al de Berardo Sánchez Lara, a todos ellos, nuestros amigos de allá de la tradición, a nuestro amigo, si nos escucha, Salvador Villasaña, les mandamos un saludo. Y no sin recordar que la próxima tenemos aquí la leyenda del sol y la luna y la leyenda del conejo. Sí, el día de hoy, Inclaneste Intianatiu, nuestro sol ya nos está alumbrando. Le damos las gracias a nuestros compañeros de controles en cabina. Muy amable, que tengan muy buenas noches. Cuali, yo Wale, Tlazocamati. Se despide ustedes el profesor Oscar Núñez con un abrazo para todos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios.